Bueno, lo que dijo fue una boluda. Vamos a decir, para los tenistas argentinos que se drogan mucho. Vamos, hombre. Right on.